Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Qué bien, ya estamos en una jornada más con buen ánimo, con buena energía, como les invito a que estén todas y todos. Hace un poquito de sol, ¿no? Tenemos un poco de sol ya en nuestro querido Quito. Qué bueno, que nos cobije, que nos abrigue y que por supuesto también nos alimente la esperanza de estar mejor. Un saludo, un abrazo inmenso a nuestros queridos hermanos de Pedernales, pues de Muisne, de la provincia de Manabí, de la provincia de Esmeraldas, de todos sus caseríos, de todas sus poblaciones. Un abrazo solidario, afectuoso y por supuesto, estamos pendientes de ustedes, estamos pendientes de ustedes, estamos pendientes de pues seguir en nuestro empeño de donar, de seguir haciendo donaciones, donaciones oportunas. Donaciones con productos que realmente valgan la pena, ¿no? Que sean de utilidad. Gracias a todas, a todos por esa solidaridad, por ese abrazo fraterno hacia nuestros compatriotas de la costa. Las 9:04 a.m, amigas, amigos. Y bueno, ya estamos en martes, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Martes 7 de junio y nuestro programa número 97 en lo que va del presente año. Martes 7 de junio, amigas, amigos, y las 9:05 a.m. Bueno, para el día de hoy pues he seleccionado un disco, un trabajo discográfico de Juan Carlos Terán. Y vamos a iniciar precisamente con esta música, música hecha en Ecuador por ecuatorianos, generaciones nuevas, bueno, en el caso de Juan Carlos, no tan nueva, ¿no? Por ahí vamos de contemporáneos. City Tour, el tema es San Juan. Por San Juan, con el francés Pascal Renoir, que le llevaste a conocer barrio por barrio la ciudad, y que Edito te dijo, je t'aime, al pie del gallo de la catedral. Suavecito te dijo, je t'aime, al pie del gallo de la catedral. Llegando a la ronda te compró un sombrero en la tienda de Don Ramón, con un chal de mariposa tu espalda cubrió, y vos le regalaste su tiro de limón. Camino a Chimbacalle de pronto llovió, y un besito mojado te robó. No quieras negarlo, se publicó, en tu muro del Facebook se divulgó. No quieras negarlo, se publicó, en tu muro del Facebook se divulgó. Sabía que algo se traía entre manos de ese francés. Cada vez que viene a Quito, te llama para hacer el City Tour. ¿Qué fue lo que viste en ese francés que no tenga yo, longuita mía? ¿Cómo fue que te robó el corazón? Prontito el sol volvió a brillar y a la Alameda fueron a remar. Al pobre diablo fueron a tomar chocolate caliente con gumitas de sal. Nuevamente dijo que Edito, je t'aime, como lo hizo al pie de la catedral. suavito nuevamente te dijo Yesen, como lo hizo el pie de la catedral. Entrando la noche se les ocurrió pasear en vecina por la plaza mayor. Por el carremajo la lluvia volvió y otro beso robado se mojó. Al fin se propuso de vuelta al hotel, casarse en el bulevar de San Michel. Todo el mundo lo sabe, se publicó, en tu muro del Facebook se divulgó. Todo el mundo lo sabe, se publicó, en tu muro del Facebook se divulgó. Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local. Esto se realizará en Aloa, 16 y 17 de junio, en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha. Esto, amigas, amigos, es importante, ciertamente. Este Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local, se inscribe en un momento crucial para el Ecuador, en donde la estrategia, ¿no?, ha enlutado a cientos de hermanos. Sin embargo, consideramos que la cultura como sinónimo de llenura espiritual es vital para levantar la esperanza. Este Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, como decía hace un momento, se llevará a cabo el 17 de junio en el Cantón Mejía. Y pues el gobierno autónomo descentralizado de la parroquia de Aloac nos ha abierto sus puertas para constituirse en la sede de este evento, en donde los facilitadores, creadores y gestores culturales, con el soporte de la sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues dialogaremos y debatiremos para construir nuevos relacionamientos desde el ejercicio de los derechos culturales. En el marco de la capacitación, varios son los pedidos para suscitar debates en torno a la gestión cultural desde diversas aristas, especialmente desde los territorios donde la cultura circula en la vida cotidiana como componente implícito de sus formas de vida. Por ello, esta apuesta para continuar con la construcción, pues, de nuevos diálogos. Quiero comentarles, dentro de la agenda del Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, pues el jueves 16 a las 8:30, registro e inscripciones, a las 10 de la mañana la identidad barroca con Nelson Reascos, a las 12 del día comienza el debate, a las 12:30 pues se servirá un almuerzo, a las 14:30, 2:30 en la tarde, cómo hacer gestión intercultural desde lo local con Irina Verde Soto. A las 15 horas, debate, 15:30, identidad e interculturalidad local, Aime Quijía. A las 16 horas, 4 de la tarde, un receso. A las 16:30, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus extensiones con China Camacho. A las 17 horas, un debate, y a las 17:30, el evento de inauguración. Esto con referencia al día jueves 16, en el Tercer Congreso Nacional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local. Por otro lado, pues, es importante saber que para el día viernes 17, el inicio será a las 9 de la mañana y la Universidad, los espacios de construcción de la interculturalidad, será el tema con la que se abra este día con Julia Mayorga. Luego, a las 9:30, un debate, a las 10, un receso, a las 10:30, el Seguro Social Campesino como espacio de interculturalidad con Fausto Dután. A las 11 de la mañana sigue esta agenda con un debate. A las 11:30, los patrimonios como fuente y sustento de la interculturalidad con Fabián Saltos. A las 12, igualmente un debate. A las 12:30, el almuerzo. 14:30, competencias en gestión cultural desde los GATS. Esto, pues, planteará Amapola Naranjo. A las 15 horas habrá un debate, a las 16 horas plenaria clausura, la participación de agrupaciones de música y danza. Y con esto, amigas y amigos, se cerraría este Tercer Congreso Regional de Gestión Cultural, Relaciones Interculturales a nivel local, 16 y 17 de junio, en Aloac. 9 de la mañana con 12 minutos y seguimos con más. Morocho con raspadura es el segundo tema pues que nos plantea Juan Carlos Terán. Señora del panecillo, que miras desde la altura, ayúdame a descubrir por dónde se metió mi amorcito. Ayúdame a descubrir por dónde se metió mi amorcito. Virgencita bailarina, bendícele con tu dulzura. Ella salió a vender rico morocho con raspadura. Ella salió a vender rico morocho con raspadura. Hasta la estación, ella solo conoce desde San Diego hasta la estación. Virgencita mía, yo te la encomiendo. Que vuelvo sanita y buena con la venta del día. Que vuelvo sanita y buena con la venta del día. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. El cambio es la ley de la naturaleza. Cuando mi naturaleza interna se mantiene inflexible delante de esa ley, es como vivir en el pasado sin avanzar. Cuando acepto las constantes alteraciones en el pulso de las relaciones y de las situaciones, y las utilizo como un catalizador de mi propia transformación, estoy ayudando a crecer el espíritu del futuro, Adaptación es el poder de aquellos que poseen una mente abierta, creativa e innovadora. 9:18 a.m, amigas, amigos. Bien, este libro, tengo en mis manos, Rescate Histórico de la Isla Puná, es un libro de José Villón Torres, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es una de sus últimas ediciones, ¿sí? Y aquí hay una dedicatoria de José Villón Torres a los olvidados pobladores de la isla Puná, gente marginada de la historia y la geografía ecuatoriana, nos dice, para que conozcan y se sientan orgullosos del aporte invalorable de su territorio en construcción del Ecuador de hoy, y por ser descendientes de los grandes defensores que ha tenido nuestra patria desde la prehistoria, colonia y en la república. Para ellos, este estudio que rescata el valor y su grandeza. Pero ¿quién es José Villón Torres? Ustedes preguntarán, el autor de este libro, Rescate Histórico de la Isla Puná. Nació en la parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena. Es un profesional graduado de abogado en el año 2003. Ejerce la profesión como a la vez la investigación histórica, siendo autor de las siguientes obras aún inéditas. Chanduy, semillero de nuestra nacionalidad, tradiciones, costumbres y creencias de mi pueblo, Chanduy. Pues el Diccionario Histórico Peninsular, Guía Didáctica de la Península de Santo Morro. Y fíjense, está por culminar todavía Colonche Prehistórico, su pasado y presente, Chanduyo y sus comunidades, Diccionario Biográfico Peninsular, del cual pues se ha previsto escribir 3 tomos, con toda la documentación que posee, y su aspiración es escribir la Historia General de la Península de Santa Elena. José Villón, hay que informar que ha colaborado en diversos medios de comunicación escrita y hablada, y también ha sido organizador de la creación de diversas instituciones sociales, culturales, deportivas. Estuvo entre los fundadores de la extensión de la Casa de la Cultura de Santa Elena. Y bien, este libro ciertamente, pues, como su nombre lo indica, nos trae la historia, ¿no? Puná y su ubicación geográfica, apuntes prehistóricos, invasión incásica, la colonia, la ruta y paso de Francisco Pizarro por la isla Puná, la balsa puneña, el cacique Tumbalá o Tómalá y sus descendientes, provincia Tumbalá, economía puneña, autoridades coloniales, Puná y Machala, Puná fuerte de corsarios, Puná en la república, la guerra de chihuahuas y hechos navales, recuerdos de Puná, Puná en el siglo XX, la industria camaronera, flora, su recurso natural, el gas, la isla y su proyección turística. Todo esto usted puede encontrarlo en Rescate Histórico de la Isla Puná de José Villón Torres. Es importante que usted sepa que la librería de la Casa de la Cultura tiene todos estos ejemplares y usted puede conseguirlos siempre, siempre con descuentos, siempre a mitad de precio o definitivamente, aunque no estemos en feria, los precios de los libros que vende la Casa de la Cultura con su sello, pues realmente tiene el sentido de llegar a todos los ecuatorianos y pues ofrecer este servicio a su comunidad. Bueno, quiero comentarles a ustedes, amigos, que para el día de hoy pues tenemos acordado un encuentro con los organizadores de El Carpazo. Ustedes saben qué es El Carpazo, cómo es El Carpazo. Bueno, les cuento que El Carpazo es un equipo independiente. Esta sería ya la cuarta edición de Carpazo. Esperemos que de un momento a otro lleguen realmente sus organizadores, como lo habían ofrecido, pues las puertas se abrirán desde las 12 para evitar las largas filas de entrada. La policía hará una revisión al ingreso. Bueno, se pide a todos quienes asistan a este Carpazo respeto para sí mismos, para sus panas, como dicen los chicos, para el público en general. Pues habrá comida, habrán choripanos, hamburguesas, pizzas, opciones vegetarianas también, sabores andinos, costeños, sabores de la selva. Ricazo es uno de, es una de las cosas que podamos hacer ahí, comer ricazo. Si las entradas, amigas, amigos, no se agotan antes, sí las podríamos comprar o canjear el día del evento. Habrá una boletería para ello. También habrá un sitio para primeros auxilios, una zona de descanso y, claro, algunas sorpresas que si los decimos, pues ya no son sorpresas, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cuestión que hay que tomarlo en cuenta desde hoy. Si salimos, si usted sale ya de El Carpazo, ya no puede volver a entrar. Pilas, los menores de 11 años no pagan entrada, pero obviamente deben ir con un adulto. Ahora, pues, ¿qué se puede llevar y qué no se puede llevar al Carpazo? No se puede llevar carpas, no se pueden llevar cigarrillos, ni licor, ni alimentos, ni armas, por supuesto, ni cuchillos o cadenas. Menos aún latas de aerosol, tambores, mascotas, botellas de vidrio o plástico, fuegos artificiales o cámaras profesionales. Sí se puede llevar termos vacíos para usarlos dentro, o pues tu hula, sombreros, paraguas, bloqueadores, bloqueador solar, estamos hablando, ¿no? Teléfonos celulares, cámaras no profesionales, gafas, manteles, disfraces, si es de algún animal, mejor. Ojo con esto, no carpas, no cigarrillos, no licor, no alimentos, no armas. No botellas de vidrio, no tambores, no mascotas, por favor. Todo esto para El Carpazo. Y es importante, ciertamente, que tomemos en cuenta esto, porque muchas veces, pues, tan afanosos llegamos allá con nuestro gato, nuestro perro, el tambor para hacer un poquito de bulla, y por qué no la carpita para... No, por favor. Tratemos ciertamente de cumplir con lo que se nos pide. El Carpazo. Ahora, ¿dónde compran? Pues en el Quito, en Ricky, en Musicalísimo, en Cumbayá, en la Universidad de San Francisco, en Vilas Plaza, en San Marino, en Topo Tatú, Musicalísimo, Mall Jardín, en fin. El Carpazo en su cuarta edición, amigas, amigos. Seguimos con más, 9 de la mañana, ya con 25 minutos. 9 de la mañana con 25 minutos. Bueno, vamos entonces nosotros a seguir con más de Juntémonos en la Casa. Y la verdad es que estamos sorprendidos de ese viento helado que nos ha acompañado en estos días acá en nuestra ciudad. Se habla de que el día sábado, estuvimos a 2 grados. ¿Será así? ¿Sería que estuvimos a 2 grados? Eso es bastante frío, ¿no? Bueno, realmente estamos con fuerte lluvia y miren que ya estamos en junio. Y a lo mejor son las últimas lluvias, los últimos vientos helados que vamos a tener, porque luego vendrá ese verano que en cambio nos hace comentar luego, ¡ay, qué tanto sol y tanto calor!, ¿verdad? Bueno, aprovechemos de lo que tenemos, dejemos de quejarnos por todo. Nos quejamos porque hace mucho frío, nos quejamos porque hace mucho calor. Disfrutemos mejor de lo bueno que tiene cada una de esas etapas. Es como la vida, ¿no? ¿Cierto, Andrés? Como la vida. No siempre estamos arriba, no siempre estamos abajo. Si estamos enfermos hay que ponerse pilas, hay que plantarse duro, duro para poder seguir trabajando. Si estamos, alegres, pues disfrutemos de esa alegría, plenitud. Como alguien decía, ¿no? Si vamos a bailar, bailemos, pues, claro. Entonces, si estamos trabajando, trabajemos. Si vamos de paseo, pues paseémonos. Si estamos alegres, alegrémonos. Cada cosa en su lugar. ¿Hierbas, medicinas o ambas? Bueno, si usted quiere convertirse en un alquimista del hogar, usted puede encontrar hierbas medicinales más populares. ¿Y para qué se usan? Y lo que dice la ciencia acerca de qué tan efectivas son, para que pueda conocer, pues claro, sobre ellas, liberarse de dolores, malestares de una manera natural, como lo hacían

olvido que también Miquito sabía vientos, a San Juanes y a Vergel, cantando sus pasillos, yo descubro que el amor floreció en sus balcones bajo la luz de un farol. Desde que yo era un niño vivo el asombro al pie del volcán, y Quito en mi mirada es barro antiguo, arena y cal. Quito en mi mirada por siempre y siempre, siempre estará. Siempre estarás. Vida y salud. Notas médicas, nutrición, consejos de especialistas, alternativas médicas y más. Vida y salud, aquí en Juntémonos en la Casa. Sí, amigas, amigos, habíamos dicho hace un momento la presencia ya de Ricardo Jiménez en nuestro estudio. Buenos días, Ricardo. Ustedes lo conocen ya, es vocero de Cruz Roja Ecuatoriana y el día de hoy vamos a poner en conocimiento de ustedes pues este resumen ejecutivo nacional, ¿no? Es decir, realmente qué es lo que ha hecho Cruz Roja Ecuatoriana en estos días con motivo realmente de esta catástrofe natural que todos lo conocemos. Buenos Muchas días, gracias, Ricardo. Beatriz. Gracias a la Casa de la Cultura por permitirnos estar aquí, por permitirnos conversar un poco de los esfuerzos que se vienen haciendo en el país y sobre todo lo que Cruz Roja Ecuatoriana está haciendo en la zona del terremoto, preocupándose indudablemente por los más vulnerables, siendo que somos auxiliares de los poderes públicos con preocupación específica de las poblaciones más vulnerables. Sí, Ricardo, precisamente conozco que en el tema de salud, dentro de este resumen ejecutivo nacional, nos hablan de servicios de salud en centros, en subcentros y hospitales, se mantienen en funcionamiento hasta el día de hoy, atienden a la población con normalidad, especialmente en la atención de las demandas que generan los sectores de afectación, como tú lo dijiste hace un momento. Hay un seguimiento epidemiológico, referencia y contrarreferencia de pacientes en el sistema de salud. Así es, Beatriz. Indudablemente vemos que el país poco a poco está volviendo no a la normalidad, pero sí a una capacidad de funcionar y de recibir a las personas que están necesitando ayuda, desde luego con el auxilio de la Cruz Roja, siendo que la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja está presente aquí en nuestras oficinas. Estamos compartiendo espacio de trabajo con personeros de todo el mundo, realmente de todo el mundo. Es increíble llegar a la oficina y escuchas varios idiomas, escuchas francés, escuchas inglés, escuchas hasta japonés. Las Cruces Rojas están aquí aliadas, preocupadas, solidarias con la situación que vive el Ecuador. Qué importante, ¿no? Las jornadas pedagógicas, por otro lado, pues se realizan, según este informe, con normalidad en los establecimientos educativos. El Ministerio de Educación presentó la campaña de donación de útiles escolares entre panas, ¿no? Juntos nos levantamos. Entre panas, juntos nos levantamos. Esta iniciativa realmente fomenta la solidaridad entre la comunidad educativa a nivel nacional. Ese fue el objetivo de ustedes, ¿no? Así es. Se recogieron también las cajitas de la esperanza, que tú mismo fuiste una de las pioneras en informar sobre esta iniciativa. Se concentró un poco en torno al primero de junio, que era el Día Internacional del Niño, para llevar algo de alegría a los pequeños que están en la zona del desastre, viviendo una situación muy dura, y es increíble ver las caritas felices que ellos ponen al recibir esta solidaridad de los compatriotas, de los niños de las otras regiones del Ricardo, país. Ricardo, tenemos en nuestro informe que el MIES, por ejemplo, continúa realizando levantamientos de información para beneficiar, ¿no?, a familias afectadas por el terremoto, precisamente para que accedan a este bono que otorgará el Gobierno Nacional. Sabemos también que se trabaja en la movilización de familias en los refugios, que todavía no están autorizados, albergues activados legalmente hacia sus terrenos para dotarles de materiales, de insumos, y de igual manera en la entrega de bonos para familias de viviendas afectadas. ¿Cómo está esto? Bueno, la situación está cambiando, como te mencionaba, siempre con el apoyo y la dirección de la Cruz Roja, en el sentido de que todo lo que hacen los ministerios, todo lo que hace el Estado ecuatoriano, está secundado por la Cruz Roja, vigilante siempre de que los más vulnerables tengan ese apoyo. Como tú bien mencionas, el MIES está encargándose de este redireccionamiento hacia los campamentos que están mejor capacitados intentando que las personas vuelvan a sus... en eso, por ejemplo, tú mencionabas del tema de salud, el programa de salud y desarrollo comunitario que ha tenido presencia en este programa varias veces de la Cruz Roja, está colaborando con el tema de la potabilización del agua, porque en las zonas afectadas no hay precisamente agua potable en algunos lugares, y nosotros hemos desplazado las plantas potabilizadoras de la Cruz Roja Internacional y específicamente también de la Cruz Roja Ecuatoriana desde sede central. Tenemos unos vehículos que en algún momento los había donado la Cruz Roja Española, no recuerdo específicamente porque es una de las provincias de Cruz Roja, perdón, de España, que nos refirieron estos vehículos que tienen instalados en su parte superior la potabilizadora, y se encuentra una fuente de agua, se la instala en la fuente de agua y se la entuba y se la encamina a la población que está necesitando agua completamente segura, libre de parásitos, de gérmenes y agua potable, ¿no? Eso, qué importante, la verdad. Ahora, sería bueno, me gustaría que nos hables de este apoyo psicosocial, que supongo que es uno de los apoyos fundamentales en este momento allá en la región, ¿no? Entiendo que nosotros estamos realizando un trabajo de puerta a puerta, en el sentido de que estamos acudiendo a las poblaciones, y nuestros técnicos de apoyo psicosocial son voluntarios capacitados para ello, están yendo de puerta en puerta a las poblaciones, muy específicamente en las áreas más afectadas, como por ejemplo en Puerto Viejo se ha realizado 149 atenciones en adultos y 23 en niños. En Jipijapa ha habido 17 adultos y 5 niños. Santa Ana, 15 adultos, 7 niños. Así en Manta, que fue tan grave la situación, tenemos a 100 adultos atendidos y 569 niños. Vemos que en Manta los niños han sido más golpeados por el... En Pedernales la atención a niños llega a 1076 niños que recibieron... Solamente en Pedernales. Solamente en Pedernales. Es un número altísimo, ¿no? Hay que recordar, Beatriz, como tú mencionabas también, que la Cruz Roja estuvo presente desde el 17 de abril, el domingo en la madrugada. Estábamos ya llegando a la zona afectada. De hecho, pues se habla de que Cruz Roja Ecuatoriana fue una de las primeras organismos, digámoslo así, que se hizo presente en Pedernales, ¿no? Y voluntarios, especialistas de ustedes, no han parado de dar su ayuda hasta el día de hoy. Vale la pena, Ricardo, recordar a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes, que la emergencia no ha acabado, ¿no? Que seguimos en emergencia, pues que en Pedernales, en Cojimíes, en toda la región de Manabí, en Esmeraldas, pues se hace necesario realmente que nosotros tengamos en nuestra memoria que debemos seguir apoyando. Y apoyando, como le decimos siempre, apoyamos con realmente con donaciones que valgan la pena. No enviemos un cajón de esa ropa que ya íbamos a mandar en la basura, o de esa ropa que está haciendo bulto en la casa. Entonces, no se nos ocurra mandar a Pedernales un saco de terno, ¿no es cierto? Entonces, actuemos con un poquito de sentido común, cómo no, de amistad, de sensibilidad, para seguir apoyando en esta terrible desgracia a nuestros hermanos de la costa. Otra de las rubros en que se está trabajando conjuntamente es en el tema de agua y saneamiento, y sobre todo en la promoción de hábitos saludables con las familias. Por ejemplo, tenemos el dato de que Cruz Roja ha trabajado en esta actividad en Jama, por ejemplo, con 700 familias promoviendo hábitos de vida saludable, y se ha clorado el agua, es decir, se le ha añadido cloro al agua para que sea absolutamente segura, a la cantidad de 38.790 litros, igual en Pedernales, donde se llegó a 208.560 litros, 15.000 litros en Esmeraldas. Es una cantidad un poco menor. Me imagino que en Esmeraldas la situación está algo mejor. Y a la vez, por ejemplo, en Esmeraldas, en la zona de Chamanga, se ha trabajado en la promoción de hábitos saludables con 210 familias. Imagínate, si son familias medianamente grandes, algo como 5 personas, habría que multiplicar 210 familias por unos 5 miembros de familia, ¿no? Vemos que estamos llegando a un montón de gente. Eso me llena de satisfacción y nos llena de solidaridad. Claro que sí. Claro, con mucho cariño, sí. Además, ¿no? Amigas y amigos, esta mañana estamos dialogando con Ricardo Jiménez. Él viene como vocero de Cruz Roja Ecuatoriana y precisamente en este momento nos comparte la información de este informe de situación, ¿no? Informe de situación Cruz Roja Ecuatoriana, salvando vidas, cambiando mentalidades. Y por supuesto, en esta ocasión Ricardo viene a compartirnos este resumen ejecutivo nacional. Es una fuente de primer orden. Y para contarnos que se sigue trabajando en estos sectores sin descanso. Por supuesto, con su ayuda también, con su solidaridad, con su actitud humana, positiva, ¿no? Miren ustedes lo que hemos oído. La verdad es que estas cifras hablan de la dimensión de la tragedia, ¿no? Ya vamos a 2 meses y pues la verdad es que ha habido que intensificar, inclusive en algunos sectores, sabemos, el trabajo, las donaciones y, por supuesto, la presencia del Ministerio de Salud, de la misma Cruz Roja, de organismos internacionales que están colaborando también decididamente. Ocuparse de los niños pequeños realmente es una gran labor. Y Cruz Roja Ecuatoriana tuvo esta iniciativa de las cajitas, ¿no? De la esperanza. Entre pares, ¿no? Cajitas elaboradas por niños de acá de la sierra, de otras provincias, para esos niños. Pero cuéntanos un poquito, recuérdanos esta cajita de la esperanza. ¿Cuál era el objetivo final, Ricardo? El objetivo final era devolverle un poco la alegría. Tratar de que los niños no se deprimieran con la situación tan grave que estaban viviendo. Y la cajita, sí, veíamos llegar cajitas de todo tipo, a veces cajitas plásticas que cumplían un doble uso, ¿no? Para que el niño que está en albergue o está en un campamento pueda guardar ahí sus cositas, o a veces modestas casitas, cajitas de cartón decoradas muy, muy hábilmente, con muchos colores, con serpentinas, con flores, florcitas, todo esto. Y en el interior llevaban un dulcecito, un caramelito, no necesariamente un caramelo. Había gente que ponía barras de proteína, granola, ¿no? Estas cosas que, claro, a los niños les gusta y a la vez les nutre. Tenían también una prenda de vestir, tenían un cuaderno para pintar, que era muy fácil hacerlo, porque inclusive se pasaron las instrucciones para encontrarlo en el internet, imprimirlo en la casa y armarlo, ¿no? Ajá. Y llegaban unos cuadernos hermosos, se notaba armados a mano, cosidos a veces, para que los niños pudieran pintarlos, cajitas de pintura, de colores, plastilina y un juguetito adicional. Era muy, muy linda la iniciativa. Es muy linda la iniciativa porque... Sigue, ¿no? Sigue, es decir, si usted continúa en casita, pues no lo sabía todavía. Ah, tenemos nietos, tenemos hijos, hijas. Sobrinos. A ver, sobrinos. ¿Qué tal los vecinos? Pongámonos a hacer cajitas de la esperanza. ¿Qué les parece? Muchos colegios, unidades educativas de Quito, de Guayaquil, de otras provincias, se pusieron consistentemente a trabajar en esa situación. A veces llegaba una familia aislada, solita, a dejar una cajita, dos cajitas, decían, esto es lo que nosotros podemos aportar, colaborar, pero llegaban los niños sonrientes, con los ojos brillantes, a mandar la cajita para los compañeros de la zona afectada. Que la solidaridad y la esperanza nos mueva realmente a todas, a todos, para sacar realmente a esta provincia de la tragedia en la que está sumergida en estos momentos. Para concluir, ya nos quedan pocos minutos, quisiéramos también decir que Cruz Roja Ecuatoriana, a través de la Gerencia de Comunicación y Movilización de Recursos, realiza acciones de difusión de información pública, de comunicación comunitaria y de rendición de cuentas también de la labor humanitaria que realiza y la institución en las zonas mayormente afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril en las provincias de Manabí y Esmeraldas. De hecho, nosotros con muchísimo gusto continuamente compartimos con ustedes estos informes que nos envían desde Cruz Roja Ecuatoriana, que son boletines casi semanales, y claro, es importante que la comunidad sepa, y eso es lo que hacemos con ustedes. La idea es tener mucha transparencia, Beatriz, porque sí, a veces el ser humano aprovecha estas desgracias para desviar los recursos, ¿no?, para beneficiarse. Pero en todo caso, Cruz Roja Ecuatoriana, como tú mencionas, con mucha transparencia está rindiendo cuentas diariamente, semanalmente, y lo poco o lo mucho que hemos logrado acopiar se está enviando, está llegando a las personas que realmente lo necesiten. De eso se trata y nos alegra, perdón, y nos alegra muchísimo, decía, de eso se trata, de que realmente las donaciones que son entregadas con tanta buena voluntad, ¿no?, con tanta solidaridad, pues ciertamente lleguen a las zonas que más lo necesitan, a las personas para las que están dedicadas esas donaciones. Nosotros vamos a seguir realmente compartiendo con nuestros amigos oyentes todo el trabajo que hace Cruz Roja Ecuatoriana, y como tú dices, es una de las maneras de garantizar transparencia, ¿no?, una información veraz, una información concreta, una información oficial, como es la que nosotros estamos revisando en este momento. Cruz Roja Ecuatoriana, amigas, amigos, salvando vidas, cambiando mentalidades, y hoy por hoy, pues preocupados realmente por estas zonas en desastre. Yo quiero, qué lástima, solamente nos quedan unos 4 minutitos, pero sí me gustaría, para cerrar nuestra conversación, Ricardo, que al menos nos puedas comentar algo respecto a qué está sucediendo en nuestro país sobre el VIH, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde Cruz Roja? Porque sé que nada se detiene, ustedes siguen caminando, siguen trabajando, y pues uno de los temas que importa a Cruz Roja Ecuatoriana, como al Ministerio de Salud, a la ciudadanía, es el del VIH-SIDA. Bueno, Beatriz, lastimosamente y pensando en la emergencia, detuvimos la conmemoración de la vigilia, que es una rememoración que se hace a nivel internacional en 180 países, más de 1.200 comunidades en todo el mundo. El Ecuador únicamente conmemoró la vigilia en la zona del Oro, en Machala tuvimos una vigilia, VIH-SIDA 2016. El resto de ciudades decidimos postergar la conmemoración y vamos a organizarnos para el 1 de diciembre, siendo que el VIH sigue trabajando. Tú me informaste de una situación que yo desconocía. Se habla de que cada minuto se infectan 11 personas en un minuto, ¿no? En el mundo. Y entonces la epidemia no cesa. También se conoce últimamente que el estado de Nueva York, donde de cierta manera se originó la epidemia, decidió ser el lugar donde la epidemia termine. Y se habla de que para el 2030 vamos a tener controlada la epidemia en el estado de Nueva York. Se habla de 19 millones, una población de 19 millones que estará consciente, alerta, sensible al tema de VIH-SIDA, con una epidemia absolutamente controlada para 2030. Yo creo que nuestro país, que tiene una población mucho menor y que sería dable hacer algo similar. Y tú me mencionaste una cifra que está recorriendo el mundo este momento, ¿no? Así es. Yo te comentaba fuera de micrófonos que hay la preocupación de que, si bien es cierto, el mundo entero está atravesando por problemas de tipo económico, político, social, en fin. Sin embargo, la preocupación se da porque pues no hay el tratamiento del tema en la medida que se debería, según especializados, ¿no? Según especialistas en el tema. Y se habla de que cada 30 segundos muere una persona en el mundo a consecuencia del VIH. Cosa que es una cifra bien fuerte, ¿no? Es una cifra bien fuerte. Yo creo que ninguna situación económica, ninguna crisis amerita el que descuidemos este trabajo, porque se pierden vidas humanas, ¿no? Y entonces una vida perdida cada 30 segundos es como dos personas cada minuto. No me acuerdo, mis matemáticas son muy flojas, cuántos minutos habrá en un año, pero habría que hacer el ejercicio de multiplicación. Me gustaría, Ricardo, proponer a nuestros amigos de Cruz Roja, y tú como eres el vocero oficial de ellos, en el tema de VIH, ¿no? Sí. Vamos a seguir pues informando a nuestra ciudadanía, obviamente, qué es lo que está haciendo Cruz Roja en las provincias de Esmeraldas y Manabí, pero me gustaría también que retomemos, dentro de nuestro margen de este segmento que lo hacemos de salud, tomar unos 10 minutos, un cuarto de hora también, para retomar el tema del VIH, ¿te parece? Desde luego, Beatriz, parece una muy buena idea, porque el VIH no descansa. Así es. Ricardo, mil gracias. Cruz Roja Ecuatoriana, gracias a su trabajo, gracias realmente a ese sentido humanitario, ese compromiso con quienes más los necesitan. Debemos despedirnos, hagámoslo con música, Andrés. Mil gracias a ustedes, su sintonía. El día de mañana, recuerden, a las 9 de la mañana estaremos aquí, cuando nos juntamos en la casa. Lamentamos que nuestros queridos amigos, yo creo que hubo una confusión, de El Carpazo no estuvieron presentes como lo habían acordado. En fin, son cosas que también pasan en la radio en vivo. Señoras, señores, buenos días. Hagamos de este un muy buen día. Gracias a su sintonía. Los de Pasco, King de piel de cordillera, azul y grana tu bandera. El sol de agosto enciende tus 100 campanarios, que por las tardes campanean.